Ahora bien, permítanme. Ok, muy bien. Entonces, ¿saben que cada vez que me entra una notificación en WhatsApp, me hace ruido? Creo que debo de silenciar eso, pero no sé cómo. Si no, eso nos va a estar interrumpiendo, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se...? Ah, ya le vi. Silenciar notificaciones. Ok. Ok, bueno, perfecto. Pues bienvenidos una vez más, bienvenidos a la clase de gramática para el estudio bíblico, la segunda temporada, si así lo queremos llamar. El año pasado estuvimos reunidos un grupo de estudiantes y yo, todos estudiantes somos, nos servimos del libro de gramática para el estudio bíblico del doctor Jorge Cotos, de Editorial CLIE. Este ha sido una guía para nosotros, un buen libro para este propósito y pues vamos a continuar con esta segunda temporada. Voy a comenzar diciendo algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar, este grupo es un grupo cristiano, es decir, somos personas interesadas en el estudio bíblico, en el estudio bíblico de una perspectiva evangélica, de una perspectiva bíblica conservadora. Es decir, nosotros estamos estudiando esta clase de gramática para fines de estudio bíblico. No es la gramática un fin en sí mismo, sino es un medio para hacer nuestro trabajo de estudio y de interpretación bíblica. El grupo que nosotros tenemos es un grupo de personas que compartimos, para empezar yo como moderador y todos los demás asumo que así comparten la misma perspectiva, creemos que la manera correcta de interpretar la Biblia es por medio del método literal, histórico, gramatical. Por eso estamos estudiando gramática, porque creemos que este es el método correcto para interpretar las escrituras, porque creemos que este es el método que usaron los profetas del Antiguo Testamento para interpretar a los profetas que hablaron antes que ellos, y así sucesivamente. Creemos que es el método que usó el Señor Jesucristo para interpretar el Antiguo Testamento, y creemos que es el método que usaron los apóstoles para interpretar el Antiguo Testamento, y es el método correcto que han utilizado la mayoría de los cristianos bíblicos a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, creemos que la gramática es un componente muy importante para interpretar las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras así lo dicen en varios pasajes. Este no es una clase de teología para mostrar las evidencias bíblicas de lo que estoy diciendo, simplemente lo estoy dando por hecho, y por esas razones estamos estudiando gramática, porque queremos ser estudiantes serios y profundos y exactos en cuanto a la interpretación bíblica para que nuestra aplicación bíblica sea fiel al sentido al espíritu de la palabra que nos dejó Dios por medio de los apóstoles y de los profetas y de las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, dejando eso claro, también debemos de decir que no somos eruditos, ninguno de nosotros. Si un gramatólogo o un experto, un erudito ve esta clase, seguramente que va a encontrar muchas cosas que podrían ser mejoradas, pero tampoco estamos diciendo que somos ignorantes. Somos personas que hemos estudiado esto de manera formal e informal, al menos en mi caso, casi por 30 años, y que he usado esto y lo sigo estudiando porque me interesa la interpretación bíblica. Entonces, mi intención no es hablar desde una plataforma de erudición, sino lo contrario, hablar con precisión, pero de manera sencilla, para que la mayoría de los estudiantes y de los oyentes puedan beneficiarse de esto en lugar de desalentarse por causa de la complejidad que esto pudiera significar a la hora de exponerse a toda la nomenclatura y a todas las ramificaciones que el estudio profundo de esta materia pudiera conllevar. Entonces, espero ser claro en lo que estoy diciendo. A modo de resumen, es una perspectiva bíblica, evangélica, y es un estudio de la gramática como un medio para una interpretación bíblica, con el método literal, histórico, gramatical. Habiendo dicho esto, lo último que hemos de decir es que esta clase no es para principiantes, pero tampoco es demasiado avanzada como para que algunos no pudieran ponerse al corriente. Ya dimos, cuando menos, si no me equivoco, fueron 7 u 8 clases antes que esta, y la mayoría de ellas quedaron grabadas y están en mi canal de YouTube. Ustedes entran a mi canal de YouTube, se llama Luis Floriano, donde van ahí mi foto, pues ahí es ese, porque hay otros que se llaman como yo, afortunados, bueno, es una broma. Obviamente entran a las playlists en inglés o a las listas de producción en español y buscan abajo hasta que encuentran gramática para el estudio bíblico y ustedes van a poder ver ahí todo el desplegado de las clases anteriores. Y yo asumo que la mayoría, si no es que todos ustedes ya las vieron, y si no, pues luego se pueden poner al corriente. Si todo sale bien con esta grabación, esta va a ser una nueva clase que vamos a agregar posteriormente a esa lista y ustedes van a poder repasar lo que aquí vamos a decir. El objetivo de la clase de hoy es hacer un repaso de todo lo que aprendimos en las clases anteriores, que fueron ya cerca de 10. Vamos a hacer un repaso brevísimo, pero claro, para volver a entender de qué estamos hablando. Y si nos da tiempo, haremos un poquito de ejercicio sobre un texto de la Biblia. Y la próxima clase ya vamos a empezar con la sintaxis, que es para mí lo que hemos estado esperando. Todo lo que les dije antes es interesante, pero para mí lo que viene es todavía mejor, porque es donde ya empezamos a sacarle más jugo al texto bíblico. Pero bueno, a medida que yo les dé tiempo, a medida que yo avance en la clase, les voy a dar tiempo para que hagan preguntas, y si yo sé la respuesta, se las contesto. Si no la sé yo, entonces, si alguien sabe la respuesta, puede pedir la palabra y le damos la palabra para que nos ayude, nos aclare, nos enseñe. Y si de entre todos no sabemos y la pregunta vale la pena ser investigada, entonces la vamos a llevar de tarea y para la próxima clase, pues abordamos la respuesta. ¿Está claro? Si está todo bien, entonces ahí estamos dando manita arriba. Ahí está, parece que todo bien. Ahora, a partir de este momento vamos a comenzar a hacer nuestro repaso de la clase, de las clases anteriores, todo lo que hemos visto, y para eso me voy a servir de unas diapositivas, así que voy a compartir la pantalla que yo estoy viendo en mi monitor con todos ustedes. Y vamos a esperar que todo esté bien. Entonces, comienzo a compartir la pantalla. Ok. Entonces, quiero empezar haciendo un repaso. Permítanme, voy a abrir la pantalla correcta. Esta es. Muy bien. Ok. Entonces, en la clase anterior, en las clases anteriores, mejor dicho, vamos a estudiar gramática y yo definí la gramática. Si alguien ahí. Perdón, Luis. ¿Micrófono abierto? Ese es Eddie. Ok. Los que tengan el micrófono abierto lo pueden cerrar, que se está escuchando bastante ruido. Sí, exactamente lo que yo iba a decir. Gracias, Eddie. Entonces, revisen su micrófono y si lo pueden poner en silencio, se los agradecemos porque ahí se está filtrando ruido. Ok, excelente, gracias, ahí está. Muy bien, gramática. ¿Qué es gramática en palabras sencillas? Según mi opinión, es la ciencia que estudia y que regula el correcto uso de las palabras. Ustedes deben recordar, si hay reglas, si algo tiene reglas, pues es para regular, ¿me entienden? Es para ponerlas en práctica. Entonces, la gramática no solamente estudia, sino que regula el correcto uso de las palabras. Cuando todos conocemos las reglas del juego, todos podemos jugar. Pero si no respetamos las reglas del juego, entonces el juego no tiene sentido. Bueno, la gramática ha definido ya, y no solo ha definido, pero ha identificado las reglas de la comunicación humana con precisión. Esa es una forma en que podríamos nosotros decirlo. La gramática ha identificado en los diferentes idiomas, ¿cuáles son las reglas del juego para comunicarnos de una manera eficaz? Entonces, en mis palabras, la gramática es la ciencia que estudia y que regula el correcto uso de las palabras. Todos podemos usar las palabras, pero lo que nos interesa es usarlas de manera correcta, porque esa es la única forma en que vamos a poder comunicarnos con precisión unos con otros. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, eso es la gramática. La gramática es el estudio de las palabras según la definición que vimos y está en rojo y subrayado. Dado que las palabras son el elemento clave de esta ciencia, tenemos que comenzar identificando los 9 tipos de palabras que podemos encontrar. ¿Está claro? Entonces, hagamos un repaso de los 9 tipos de palabras que existen en el idioma español también en el idioma hebreo y en el idioma griego, para que son los idiomas dominantes originales del texto bíblico y un poco de arameo. Estas son las 9 palabras: sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Esto es un repaso de lo que ya dijimos antes. Recordemos qué es el sustantivo. El sustantivo es el nombre. Nombre. Sustantivo, ¿qué es el sustantivo? Aunque estén en silencio, repitan ahí. Sustantivo es el nombre. Muy bien. Nombre. Todo lo que tenga nombre, todo lo que suene al nombre de algo, es un sustantivo. ¿Está claro? Si la palabra es el nombre y no es sustantivo, pues va a ser un elemento de estos otros sustantivado, porque está funcionando como nombre. Así que deben recordar, esto es muy importante, porque de todas las palabras, el sustantivo, la número 1, y el verbo, la número 5, son las más importantes, se podría decir, de la dinámica de la oración gramatical. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, el sustantivo es el nombre. El artículo, número 2, el artículo define el nombre. Por eso el sustantivo es más importante, porque el artículo es un esclavo del sustantivo, sirve al sustantivo. O, dicho en palabras más exactas, es un modificador directo del sustantivo. El artículo determina al nombre. El adjetivo también. De hecho, según algunos gramatólogos, el artículo no es otra cosa que un adjetivo. Así que el adjetivo modifica al nombre y el artículo es una versión de adjetivo. ¿Y cuál es el objetivo del adjetivo, el propósito por el cual existe? Para modificar al sustantivo. ¿Está claro? Entonces, el sustantivo es el rey y el artículo y el adjetivo y el pronombre son sus siervos. ¿Está claro? Muy bien, diríamos que el artículo, el adjetivo modifican al sustantivo y el pronombre lo representa. El pronombre se usa para sustituir a un sustantivo cuando ya no queremos dar el sustantivo. Haga de cuenta que cuando el sustantivo no quiere ir a una reunión, cuando el rey no quiere ir a una reunión, manda a su embajador, a su representante. Y su representante va a ser el pronombre. Nunca ponemos el sustantivo y el pronombre juntos porque sería redundante. ¿Me doy a entender? A menos que lo hagamos por énfasis. Si yo, por ejemplo, digo, yo, Luis, enseño una clase. Ahí yo dije yo y luego dije mi nombre. ¿Se dan cuenta? Pero esto fue por propósitos de énfasis. Eso literalmente sería un uso apositivo del sustantivo Luis. Entonces, pero es solo por propósitos enfáticos. Nunca los ponemos juntos. Porque el propósito del pronombre es sustituir al sustantivo. De hecho, ¿qué dijimos que es el sustantivo? A ver, ¿qué es el sustantivo, Fernando? Fernando Santa, ¿qué es el sustantivo? El nombre. Gracias. Entonces, si el sustantivo es el nombre, ¿se fijan cómo se llama este? ¿Pro qué? Pronombre. El nombre. Por eso, porque sustituye al nombre. ¿Está claro? Ok. Luego tenemos el verbo. Y la forma más simple que la gente usa para identificar al verbo, le llama normalmente que es la acción. Aunque debemos de decir que no todos los verbos son de acción. Hay algunos verbos que son de estado. Normalmente los llamamos verbos copulativos. Pero no vamos a entrar en eso ahorita. Simplemente es la acción de la oración gramatical. ¿Estamos claros? Bueno, estos 5 que acabamos de ver, sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre y verbo, todos estos pueden variar en su presentación, en su forma. Así como las donas, hay de chocolate, de fresa, solo de azúcar y de muchos sabores, pero al fin son donas, pero se presentan de varias maneras. Así el sustantivo se puede presentar de varias maneras, de varias formas, el artículo de varias formas, también el adjetivo, el pronombre y el verbo. Por eso, a estas 5 palabras las llamamos palabras variables, porque cambian de forma, cambian en su forma. Pero el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección nunca cambian en su forma. No importa dónde las coloques o quién las use, siempre permanecen iguales. El sustantivo, por ejemplo, es una palabra variable porque puede cambiar su forma. Yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir niño, puedo decir, y es un sustantivo, puedo decir niños y ya cambió su forma, ahora es plural. Puedo decir niñas, ahora es femenino singular, y luego puedo decir niñas, ahora es femenino plural. Es sustantivo todas estas formas de la misma raíz, pero varían sus formas. Lo mismo puedo decir el artículo, el pronombre, el adjetivo y el verbo. Pero un adverbio nunca va a cambiar su forma. Un ejemplo de un adverbio puede ser muy, muy. Muy va a ser muy o mucho va a ser mucho en todas sus formas. Alguien dirá, pero no es cierto, porque tú puedes decir mucho o puedes decir muchos. Bueno, es que la palabra mucho en realidad es un adjetivo, por eso es variable. La palabra muy es un adverbio y esa puede decir muy inteligente o muy inteligentes. No dices muy inteligentes, porque el adverbio es invariable. Lo mismo la preposición. Por ejemplo, la preposición de, yo soy de México. Nosotros, plural, somos de México y de Estados Unidos y de América Latina y Europa. Entonces, como pueden ver, de nunca cambia porque es una preposición y es una palabra invariable. Lo mismo la conjunción y la interjección. Pero, ¿qué es el adverbio? Pasemos al número 6, repaso. Es la palabra que modifica al verbo. Así como el adjetivo modifica al sustantivo, el adverbio, como su nombre lo dice, verbio ad, agrega información al verbo. ¿Está claro? Si un sustantivo sería televisor, yo podría decir televisor grande. Entonces, televisor es el sustantivo, grande es el adjetivo. Grande modifica al sustantivo. Grande modifica a televisor. Si yo estoy en un verbo, yo digo cómo, y después digo rápidamente, estoy diciendo cómo realizo la acción de comer, yo como rápidamente mi sándwich. Adverbio sería rápidamente porque está modificando la acción del verbo. ¿Está claro hasta aquí? Manita arriba, así todo. Ok, muy bien, gracias. Pero el adverbio es tan versátil que no solo tiene la habilidad para modificar al verbo, sino que también puede modificar a los adjetivos y también puede modificar a otro adverbio, solo para que recuerden eso. ¿Está claro? Muy bien. La preposición, en palabras sencillas, es una palabra conectiva. Y la conjunción también. La diferencia entre ambas es que la preposición conecta palabras. Mientras que la conjunción no solo conecta palabras, pero principalmente conecta enunciados, oraciones gramaticales completas. ¿Me doy a entender? La diferencia entre una preposición y una conjunción. Se parecen mucho, son compadres, pero no son de esos, son mellizos, pero no son gemelos idénticos, ¿me entienden? Sirven para conectar palabras, pero la preposición conecta palabras unas con otras, mientras que la conjunción principalmente conecta frases o enunciados completos con verbo o con sujeto y predicado. Finalmente tenemos la interjección, son las palabras que usamos para comunicar emociones. ¡Ay! ¡Uy! ¡Wow! Y a veces también pueden ser comunicadas las emociones a través de frases, pero en este punto estamos hablando solo de palabras individuales y por lo tanto la interjección son esas palabritas que usamos para comunicar algún tipo de emoción. Entonces ya hemos repasado cuáles son las 9 palabras, los 9 tipos de palabras que encontramos en el idioma. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Quedó duda con algunas de ellas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? A ver, ¿dónde está mi pantalla principal del Zoom? Permítanme, que ando acá medio perdido. Voy a cerrar. Ay. Bueno, ya mejor ni le muevo, no va a ser que cuelgue. Ok. Bueno, aquí está el resumen de todas. Bueno. Ok. Entonces, ¿sí? Permítame. En las últimas noticias. Alexa, alto. Se prendió Alexa, perdón. Ok. Ok, sigamos. Luis. Esto parece un show, ¿verdad? Pero no, disculpen. Okay. ¿Me oyes, Luis? Hey. ¿Sí? Nada más tengo una pregunta, que dijiste que el adverbio también puede modificar, aparte del verbo, ¿cuál otro puede modificar? Los adjetivos y los adverbios también, otros adverbios. Voy a dar un ejemplo, quizás para que sirva de clarificación. El adverbio modifica el verbo. Yo puedo decir, yo duermo profundamente. Por cierto, entre paréntesis, hay muchos tipos de adverbios, pero un tipo de adverbio fácil de identificar son todas las palabras que terminan en mente. ¿Está claro? Rápidamente. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, yo duermo profundamente. Entonces profundamente, en este caso, está modificando al verbo. Pero si yo digo, el auto es rápido, entonces estoy diciendo auto, es sustantivo, es el verbo, rápido. Rápido es un qué, es un adverbio. Pero si yo digo el auto es muy rápido y agrego una palabra más, entonces muy está modificando no a es, está modificando a rápido. Aquí muy es adverbio y rápido es adverbio y muy modifica a otro adverbio. Un adverbio modifica a otro adverbio. ¿Está claro? O también puedo decir el auto azul o el auto muy azul es rápido. En este caso, muy, que es el adverbio, modifica azul, que es adjetivo. ¿Me di a entender, Mario? Creo que fue Mario el que preguntó, ¿verdad? Bueno. ¿Mario? Ya quedó, Luis. Muchas gracias. Nada, okay. Apagué el micrófono. Las ramas de la gramática. La gramática es una ciencia muy abarcadora, comprende muchos subtemas o subcategorías. He aquí solo algunas de las tantas que podría abarcar. La semántica, la morfología, la sintaxis, la pragmática, la ortografía, la ortología y la fonética. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras, la morfología con su forma, la sintaxis con su función, la pragmática con su contexto, la ortografía con su redacción, la ortología con su pronunciación, al igual que la fonética en diferentes aspectos. Esa es la fonética con su sonido y la ortología con su pronunciación. Pero no quiero ahorita distraerlos. Nos vamos a concentrar en las tres del color azul, en esas tres rebanadas de este pastelote. No nos vamos a distraer con las otras porque sería demasiado. Y para propósitos de estudio bíblico, lo más importante para nosotros aquí son estas primeras tres. ¿Está claro? La semántica, tienen que recordar estas palabras, las tienen que memorizar. Semántica, sí, se refiere al significado de las palabras. ¿Está claro? Significado de las palabras. La morfología se refiere a la forma de las palabras, a la forma de las palabras. Y la sintaxis se refiere a la función de las palabras, a la función de las palabras. ¿Ok? Ya dijimos, solo para los que están tomando nota, la pragmática se refiere al contexto, la ortografía en cuanto a la redacción o la correcta escritura, la ortología acerca de la pronunciación correcta y la fonética acerca del sonido de las palabras. Ahí está todo, pues, para los que están tomando nota o un screenshot, lo que sea, como se diga, una foto de la pantalla. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a la primera categoría, ya hemos terminado el resumen de todo esto. Y quiero entonces hacer una... Quiero hacer una... ¿Qué es esto? Ahora, preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todos entendieron? Si entendieron, levanten su mano. ¿Ok? Y si tienen preguntas, pues háganla. ¿Alguien tiene preguntas? Los que están en pantalla. Ahora, los que están en audio. ¿Alguien de ustedes tiene una pregunta? Puede habilitar su micrófono y pedir la palabra. Bueno, parece que todos estamos bien. A ver, Enrique Domínguez, adelante. Sí, tengo una pregunta acerca de la preposición y la conjunción. ¿No? Sí. Sí, la conjunción. ¿Cuál es es mucha la diferencia entre los dos? Porque usted dice que la conjunción también es esa, se utiliza en oraciones y frases, pero la preposición solamente en frases. Muy bien, muy buena pregunta. Gracias. Voy a ver si te la entendí. Enrique, tú me estás diciendo que si existe demasiada diferencia entre la preposición y la conjunción. Es decir, si hay mucha diferencia o si no, ¿qué? Ok, quiero decir que, acuérdense, una vez más, para nuestro contexto, para propósitos de estudio bíblico, no es importante, no es tan importante profundizar en esos detalles, pero vuelvo a aclarar. Una cosa son las palabras y otra cosa son los enunciados. Una palabra es un conjunto de letras que forman cualquiera de estos 9 tipos de conceptos que acabamos de mencionar. Sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Se la deben de saber de memoria, ¿eh? En serio se los digo. A esas alturas se lo deben de saber. Si no se lo saben de memoria, pues pueden memorizarlo pronto y nos alcanzan. Ok, entonces, una palabra es un conjunto de letras que forma un concepto. ¿Está claro? Mientras que un enunciado o una oración gramatical es un conjunto de palabras con una idea central. Entonces, las preposiciones unen palabras. Las conjunciones unen enunciados, oraciones. ¿Estoy respondiendo tu pregunta, Enrique? Sí, sí. Ahora, sí, sí. Para el estudio bíblico, para propósitos del estudio bíblico, nosotros comúnmente la vamos a encontrar en muchos libros o en clases de estudio bíblico, del estudio bíblico inductivo, como simplemente palabras conectivas. Y no nos preocupa si son preposiciones o conjunciones, pero entendemos que son palabras que conectan y nos dicen qué tipo de relación establecen entre las palabras o los enunciados, oraciones. Con eso tenemos para propósitos de estudio bíblico. ¿Está claro? Sí, hermano, muchas gracias. Si usted quiere ser exacto, preciso, así un erudito, un apantallador, pues usted dice, ah, esta es una conjunción causal, y ahí se avienta todo el rollo, ¿me entiende? Pero si hace eso, se va a gastar tiempo valioso en su enseñanza o en su sermón, y lo va a dejar ahí todos confundidos como aquella ilustración que algunos de ustedes quizás han leído, conocen, que dije en una de las clases que di recientemente, que dicen que un pastor se bajó de predicar y le dijo el viejito de la iglesia, le dijo, ay pastor, usted es más inteligente que Einstein, dijo, que Alberto Einstein. Y él se quedó sorprendido, digo, ¿de veras? ¡Ay, qué honor! Digo. Pero después se quedó pensando y dijo, no, yo creo que no es cierto, porque él era un genio. Dicen que no había más de 10 personas más listas que Einstein. ¿Qué me habrá querido decir? Así que no aguantó la curiosidad y le preguntó al Señor y le dijo, ¿qué quiso decir con eso? Y la leyenda dice que le dijo, es que dicen que a Einstein solo 10 personas en el mundo le entendían. Usted es más inteligente que Einstein porque nadie le entendió nada. Nadie le entiende nada cuando usted habla. Entonces, si tú te distraes, acuérdate que el propósito es, primero, el estudio para tu edificación. Y segundo, para enseñar y edificar a otros. Entonces, yo les animo que si pueden, pues sí, se aprendan toda la nomenclatura y toda la profundidad y se hagan eruditos. Pero que no se distraigan. Acuérdense que ese no es el objetivo que perseguimos. El objetivo es superior. Es interpretar la Biblia correctamente para conocer a Dios, amarlo más y servirlo mejor. Entonces, teniendo eso en claro, yo me doy por satisfecho al identificar con precisión si una palabra es conectiva y qué tipo de conexión establece entre las dos partes que conecta. ¿Me doy a entender? Respondiendo con más precisión a la pregunta de sí. De Enrique. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos acercándonos ya al final de la hora, pero no quiero perder la oportunidad para hacer algún ejercicio. Ahora, debo de decir hasta este punto, porque hemos hecho un repaso, en todos los videos, en todas las clases anteriores que tenemos allí disponibles en el canal de YouTube, en la serie de que se llama Gramática para el Estudio Bíblico, en todas las clases anteriores, nos ocupamos solamente de darle un vistazo al aspecto de la semántica y de la morfología de las nueve palabras. Vuelvo a mencionar. Ahorita que vimos el pastel, dijimos que hay muchas rebanadas, pero nos vamos a concentrar en las tres de color azul, que era la semántica. ¿Qué es la semántica? A ver, voy a ponerles a prueba. Vamos a preguntarle a Bismarck. Bismarck, ¿estás ahí conectado? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, hermano. Por cierto, Bismarck, ¿en qué lugar estás? En Honduras, San Pedro Sula, Honduras. Ah, muy bien. Pues saludos para aquella calurosa región. Así es. Una vez estuve ahí, por eso lo digo, de veras que hacía calor. Ah. Ok, bueno, Bismarck, ¿qué es la semántica? ¿Qué estudia la semántica? ¿Nos recuerdas? Sí, estudia el significado de las palabras. Excelente, gracias. Ahora, ¿qué estudia? Vamos a preguntarle a Eddie. Eddie Díaz, ¿qué estudia la morfología? La forma de las palabras. Muy bien, gracias. Ahora vamos a preguntarle a Johan Alvarino. Johan, ¿qué estudia la sintaxis? La estructura de la oración o la frase. Muy bien, muy buena, muy buena. Forma de decirlo. Vamos a usar una sola palabra para definir qué estudia la sintaxis. A ver, Fernando Santa. ¿Una palabra? La palabra, la función. La función. ¿Cómo funcionan las palabras dentro de la oración gramatical? Ahora, escúchenme bien. Tú puedes estudiar el significado de una palabra sola. No necesitas más palabras para conocer el significado de una palabra. Es decir, para analizarla semánticamente. ¿Estamos de acuerdo? Número dos. Tú puedes analizar la forma de una palabra sin necesidad de otras palabras. No necesitas ver nada. Si nomás encuentras una palabra, tú puedes hacer un análisis de la forma, un análisis morfológico de la palabra. Puedes hacer un análisis semántico, un análisis morfológico, sin necesidad de ver a otras palabras, pero no puedes hacer un análisis sintáctico de una palabra aislada. Necesitas una oración gramatical. Sin oración gramatical no existe la sintaxis, sin oración de la gramatical no existe la capacidad para analizar sintácticamente. Es decir, porque si sintaxis por definición es la función de una palabra, es cómo funciona una palabra dentro de la oración gramatical. ¿Está claro? Nada más hago la salvedad. Por eso vamos a decir que para mí la sintaxis con fines de estudio bíblico es lo mejor, porque ya entramos a interpretar las palabras en su contexto para entender las ideas y no solamente las piezas individuales. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, pues eso, la sintaxis, vamos a comenzarlo a estudiar en el próximo video. Ahora vamos a dar nada más un breve repaso. Les voy a dar un rápido repaso de lo que vamos a ver en la próxima clase con más profundidad, para que se vayan dando una idea. Ahora deben de saber que para estudiar la sintaxis de las palabras nos va a tomar varias clases y no solo una, por lo que acabo de decir, porque ya vamos a entrar de lleno para estudiar las palabras en su contexto del enunciado de la oración gramatical. ¿Está claro? Pero solamente le voy a dar a vuelo de pájaro un repaso de la sintaxis. Miren. Ok. Entonces aquí es donde nos vamos a colocar por ahora. Ya dijimos lo que es la gramática y los nueve tipos de palabras y nos vamos a concentrar en la sintaxis en el próximo video. Esto es lo que vamos a ver y más o menos para que lo vean rápido, me voy a ir al final. Y ahí se va a ver todo. A ver. ¡Ay! Me pasé. A ver, ¿dónde estoy? Ah, esta no era. Esta es. Bueno. Ni siquiera se alcanza a ver todo el desglose de lo que conlleva la sintaxis, miren. Que aquí no alcanzan a ver algunos, pero yo se los voy a leer. Los tipos de oraciones gramaticales. Vamos a ver. A ver. Me voy para acá. La sintaxis abarca tipos. Vamos a conocer sus elementos. Vamos a conocer sus clases. Y lo vamos a hacer con detenimiento. Vamos a ver los elementos que están mayormente eso de sujeto y predicado. Vamos a estar viendo los tipos de sujetos que hay, que son muchos. Luego vamos a ver los... No, todavía eso es del sujeto, imagínense. Vamos a ver los predicados que hay. Miren, todo esto es el predicado. Y luego vamos a ver de la oración gramatical en sí. En fin, hay mucho que decir de la sintaxis, más ni los quiero asustar. Simplemente lo vamos a ir viendo con detenimiento. Oye, por cierto, ¿sí pueden ver la pantalla bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ok, ahora vamos a irnos al texto de la Biblia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí en la Biblia. Y les voy a enseñar, les voy a ilustrar para qué me sirve a mí saber gramática cuando estudio la Biblia. ¿Ok? Les voy a ir y les voy a mostrar un pasaje de la Biblia. Por cierto, miren. Cuando yo estudio la Biblia, ahora la estudio muchas veces en de forma digital. Pero de vez en cuando vuelvo a estudiarla en papel, como ha sido mi costumbre por décadas. Y una de las cosas que yo hago es usar, les voy a enseñar, por ejemplo, un pasaje del libro de los Hechos que yo estudié en mi Biblia de las Américas. A ver si se alcanza a ver. ¿Pueden ver eso? Todo rayado, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido el gusto alguna vez de estudiar precepto sobre precepto o usar simbología para identificar los elementos de la oración gramatical y los elementos sintácticos, es decir, para hacer el análisis de cómo funcionan las palabras dentro de una oración. Yo uso, por ejemplo, para identificar los verbos, un círculo, los encierro en un círculo, los sustantivos los subrayo con una línea, los adjetivos los subrayo con una línea punteada, los adverbios los subrayo con una línea quebrada, los verboides los encierro en un círculo con líneas punteadas, el objeto directo lo encierro en corchetes rectos, el objeto indirecto en líneas inclinadas, el sujeto del predicado lo divido con una línea que cruza la línea horizontal, el verbo del objeto directo con una línea que se detiene en la línea horizontal, el objeto indirecto del verbo en una línea diagonal que se detiene sin cruzar la línea. Y todo esto me sirve para que con líneas dentro del mismo texto yo ya puedo hacer una clasificación gramatical y también sintáctica del texto, y esto me permite concebir cómo se nos da la información dentro del texto y luego de ahí proceder cada palabra conectiva que encuentro, especialmente las conjunciones, es decir, las que unen frases o oraciones, las encierro en corchetes, o sea, como en forma de letra B pequeña, corchetes, y eso me sirve para ver que son palabras conectivas. Y en el mismo texto yo puedo ir haciendo mis señalamientos gramaticales, de modo que yo me ayudo a mí mismo a ver dónde están. Les voy a enseñar, por ejemplo, un pasaje donde está eso. Es Hechos 13:2. A ver si se alcanza a ver en la pantallita. No creo. A ver. Hechos 13:2. A ver si no se hace borroso. Fíjense. Ah, pues no van a ver. Ya me acordé porque tengo la pantalla así, ¿verdad? Bueno, luego se los enseño. Para la otra les saco una foto y se las enseño. Pero en el texto, ahí puedo empezar a hacer mis anotaciones. Y eso me sirve para ya ir identificando cuál es el sustantivo, el sujeto de este verbo y así viceversa. Ahora, me voy a ir al software bíblico Logos y ahí vamos a hacer algo. O más bien, me voy a ir a una... A ver, vamos a ver. Permítame. Ya estamos cerca del final. Y, ok, vamos a usar esto. Ahora me voy a ir a Mateo 6:25. Si ustedes quieren prestar atención, este pasaje es muy conocido, es el pasaje base del que prediqué el domingo pasado. Este pasaje que habla acerca de la ansiedad o de la preocupación, de no os afanéis, dice Reina Valera. Yo voy a hacerlo en la Biblia de las Américas. Entonces, fíjense bien cómo lo hago. Entonces, más o menos funciona para mí así. Déjenme borrar esto. Ok. Entonces, imagínense que tenemos este pasaje. Y yo tengo aquí, dice, por eso os digo, luego tengo aquí, no os preocupéis. Ese es un verbo. Claro que tiene más que el verbo, pero así lo encierro yo. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Aquí tengo el verbo. ¿Qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, en esta oración encerré los verbos. En el 26 voy a subrayar todos los sustantivos que yo encuentre. Aves, cielo, graneros, padre, valor. Esos son sustantivos. Ahora voy a buscar adjetivos en los siguientes dos versículos, 27 y 28. ¿Y quién de vosotros por ansioso, que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Solo encontré esos dos pequeños adjetivos y me regreso al versículo 26. Dice, Padre Celestial. Celestial es adjetivo. Las almas sois vosotros mucho más valor que ellas. Bueno, así subrayo los adjetivos. Ahora voy a buscar los conectivos, las palabras, las preposiciones y las conjunciones. Por ejemplo, en el 28 tengo y tengo por qué, tengo cómo. Tengo, y otras preposiciones que no estoy subrayando, solamente me estoy concentrando mayormente en ciertas conjunciones y adverbio, ese cómo es un adverbio, pero tenemos, por ejemplo, la conjunción, la preposición del, la preposición, aquí está y, pero con el negativo ni, es no y, luego tenemos que, ni, bueno, no las, yo nunca uso círculos para eso, nomás lo estoy haciendo para propósitos de ejemplo, pero mejor lo voy a borrar así para no confundirlos. Vamos a ver si encontramos alguna interjección, no veo ninguna. Casi siempre las interjecciones están acompañadas de signo de admiración. El signo de admiración. Encontramos algo más. Ok, ahora, cuando yo estoy estudiando este pasaje, por ejemplo, cuando yo estudié este pasaje, identifiqué que, observen, yo identifiqué en este pasaje que no os preocupéis, se menciona en el versículo 25, en el 28, preocupáis, y después en el 20, eso fue en el 28, posteriormente en el 31, no os preocupéis, y luego en el 34, no os preocupéis. Entonces, estas repeticiones podrían, no estoy diciendo que lo es, pero nada más estoy dando un ejemplo, podrían ilustrar cómo Mateo, que escribió este evangelio, fragmentó el pasaje. Esos son los puntos principales de esta pericopa, probablemente. Habría que hacerle el estudio. Ahora no me voy a meter a eso, porque yo ya hice todo ese trabajo, pero ahorita no me quiero distraer. Simplemente estoy diciendo que eso es parte del beneficio que uso yo. para empezar a identificar las categorías y las relaciones entre los bloques de un pasaje y poder empezar a identificar las oraciones gramaticales y luego cuál oración es la principal y cuál es subordinada y qué relación se establece entre la oración principal y las subordinadas. Digamos que en términos gramaticales, la gramática dicta mi bosquejo muchas veces. Cuando yo encuentro una oración gramatical dentro de un párrafo, eso va a ser el punto principal de esa porción de la escritura, y las oraciones subordinadas van a ser los subpuntos que explican o aclaran o ilustran el punto principal. Para eso me sirve toda la gramática. ¿Me doy a entender? Luego identifico si la relación... ¿Alguien tiene el micrófono por ahí habilitado? Entonces, con la gramática me ayudo para encontrar la estructura del texto y probablemente ya de ahí encontrar el bosquejo que explica la idea central de todo el pasaje. Muy bien. Bueno, mucho más se puede decir al respecto, pero nos vamos a detener en este punto porque ya estamos sobre el tiempo. Y ahora vamos a responder preguntas que hayan quedado. Opiniones o comentarios breves, si quieren tomar la palabra y hacer un comentario. Este es el momento. ¿Preguntas? Recuerden que la gramática es un medio, no es el fin. Yo uso la gramática casi todo el tiempo que estudio la Biblia, para cualquier cosa. Pero es un medio, es un vehículo para llegar a mi destino. No me confundo. La gramática es un esclavo, no es un amo para nosotros. ¿Me doy a entender? Es decir, no nos vamos a desanimar ni a distraer analizando toda la semántica, toda la morfología, toda la sintaxis de cada palabrita de todo un pasaje. Si tienes tiempo y pasión, hazlo, pero eso es puro gusto. Mi propósito es entender el pasaje. Si yo ya lo entiendo, yo ya entiendo una palabra, ¿para qué gasto trabajo en analizarla? Mejor me concentro en aquellas que no me quedan claras o que merecen más estudio o más profundidad, porque cuando leo el pasaje de la Biblia que estudio y lo comparo con otras versiones de la Biblia, encuentro que varía mucho de una traducción a otra, y entonces eso me hace preguntarme, ¿por qué existe esa diferencia entre versiones de la Biblia? Esto me motiva a mí a hacer una investigación de esas palabras dentro del párrafo que estoy estudiando. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a dar la oportunidad a dos o tres de ustedes que nos digan comentarios y qué les queda. A ver, alguien que quiera decir un breve resumen de lo que aprendimos hoy, lo que recuerdan que aprendimos hoy. A ver, el pastor Ramón tiene cara de estudioso. Le vamos a dar la oportunidad de que nos diga en sus palabras algunas de las cosas que usted entendió que vimos en esta clase de hoy, pastor. Nada más es la cara, pero voy a hacer un esfuerzo. Primeramente, hicimos un repaso de lo que ya han estado aprendiendo, viendo el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre y el verbo y el adverbio. Después vimos en la segunda slide, creo que fue acerca de la semántica, la morfología, la sintaxis y cada uno de sus significados, y creo que hace falta en lo personal repasar un poco más para refrescar todos esos aspectos de la gramática. Y una de las cosas que vimos al principio es la definición que dio de la gramática, que es la ciencia de estudiar y que regula el correcto uso de las palabras. Y muchas veces creo que nosotros, especialmente los que enseñamos constantemente, a veces por un poco de pereza o falta de tiempo, omitimos esto, y eso se ve bien claro en la predicación. Cuando se hace una buena exégesis, un buen estudio, es evidente y hay bendición, y sobre todo hace un buen trabajo delante del Señor. Por eso la necesidad de repasar esto constantemente para hacer un buen uso de ello. Muchas gracias, Ramón. Sí. Muy buen resumen. Sí prestó atención. Sacó 10. Ok. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Alguien de los que no están conectados en video. Díganos, por favor, qué aprendió, qué le queda y en un par de minutos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? A ver, el primero que guste de los que están en audio solamente. Ok. Voy a decidir yo entonces porque están aquí medio lentos. Vamos a darle chance a Francesco, que está en Italia, ya en una zona tremenda ahorita. A ver, Francesco, dinos, ¿qué te queda de esto? Bueno, para mí es mi primera vez aquí estando con ustedes. Entonces, no sabía tampoco que había video de los de las veces antecedentes. Entonces, usted ha llamado mi atención en cuanto en la próxima vez que nos vamos a vernos y yo voy a estar mirando los videos. Ya me estoy preocupando aunque por el libro para comprarlo, porque es importante la gramática, como usted dice, no es el fin, no es el amo, pero es el medio que nos lleva a poder enseñar, aparte a poder aprender nosotros mismos de lo que Dios nos ha revelado, también para poderlo enseñar de una forma correcta. Gracias. Excelente. Pues, como dije en el video anterior, en la última clase de la serie anterior, yo les decía a ustedes que, aunque nosotros evitamos intencionalmente, al menos los que enseñamos en las iglesias, nosotros evitamos usar toda esa nomenclatura desde el púlpito, desde la plataforma y todo eso, eso no significa que no hay personas en nuestra audiencia que conocen eso y que hasta lo dominan. Puede haber gente que sí ha estudiado y que conoce eso. Y el hecho de que nosotros tratamos siempre de aterrizar de la manera más sencilla nuestro mensaje para que la mayoría lo escuche, no quita que somos responsables de sí saber un poco más. Porque sí hay gente que sabe y que se da cuenta si estamos haciendo el uso correcto del lenguaje y también el análisis correcto del texto bíblico para justificar las interpretaciones y las aplicaciones o exigencias que le hacemos a los oyentes acerca de su vida espiritual o de su conducta. Una persona que ya va teniendo habilidad en el estudio de la gramática puede discernir si lo que yo digo que es una idea principal lo es o no lo es. Y ellos, sin ser teólogos o estudiantes de la Biblia, solo con saber gramática, ellos pueden saber si yo le estoy dando al clavo o no en una interpretación solo por el uso del idioma. Segundo, aunque no usamos la nomenclatura y estas cosas con detalle en la enseñanza, eso no quita que de vez en cuando podamos mencionar algo de eso si lo aclaramos para que también podamos apelar a ese segmento de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, que sí estudian y sí estudiaron mucho y no tienen la culpa de que todos los demás no hayan estudiado, pero ellos se sienten motivados, estimulados y desafiados porque saben que tienen un expositor, un maestro, un predicador que sí sabe lo que dice y que lo dice con la autoridad que el texto le da, que sí sale del texto y que es fiel al texto en lo que él está diciendo. Y también esto nos va a dar mucha autoridad, porque cuando nosotros entendemos lo que realmente un pasaje dice y en las prioridades que establece a través de la gramática, nosotros no vamos a ser intimidados porque alguien venga y nos dice que el texto dice otra cosa cuando no es lo que dice. Aunque ese que venga y nos lo diga pueda ser un personaje de renombre mundial. ¿Me doy a entender? Entonces, el asunto del renombre aquí pasa a segundo lugar porque la mayor autoridad la va a tener el texto bíblico, que es la palabra de Dios. Entonces, aunque el mundo le dé todo el crédito a una interpretación de una persona, cuando hemos hecho un buen estudio bíblico, no importa si somos unos absolutos desconocidos, hemos comprendido la verdad. Y eso nos va a dar más autoridad y más seguridad que ninguna personalidad del mundo. ¿Me doy a entender? Entonces, para mí confiere muchísimo beneficio, pues, entender el texto. Y en últimas palabras, hemos de decir, recordamos que todo esto es para ser más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No más orgullosos, no más fariseos para humillar a la gente que no sabe, para justificarnos cuando alguien nos corrige, nos reprende, nos exhorta en amor. O sea, no vamos a darle un mal uso, un uso carnal, un uso egoísta, malintencionado a la gramática y al conocimiento, sino queremos usarlo bajo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que era quien más sabía y más se humilló, ¿verdad? Bueno, pues que nos sirva todo esto de estímulo. En la próxima clase veremos un poco entonces las primeras consideraciones acerca de la sintaxis. Vamos a dar por terminada esta clase y vamos a orar por todos aquellos que están pasando un gran reto con este desafío de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo. Pues nuestro hermano Francesco está en Italia y ahorita mismo, en el momento que estamos grabando esta clase, es el segundo lugar más intenso donde se ha visto la gente afectada por el coronavirus, y ahora Estados Unidos es el tercero y va que vuela para ser el segundo si las cosas siguen así. Entonces, pues aquí mismo tenemos ya nuestra congregación, bueno, que era parte de nuestra congregación y se acaban de mudar a otra ciudad hace un mes, y ahora hay una familia que está infectada, y esto apenas empieza. Así que vamos a orar para que el Señor se glorifique en medio de todo esto, si es su voluntad, nos siga preservando a todos con salud, y sobre todo, como dijo mi hermano Enrique Sarria ayer, creo que o antier, que lo escuché decir y me encantó, en una reunión que tuvimos virtual, decía: nosotros predicamos a Cristo, no predicamos al coronavirus. Sería un error si todos los medios masivos están hablando de eso, que terminemos nosotros también cayendo en eso, cuando la esperanza del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es a Él a quien debemos predicar, y su mensaje y su esperanza en una hora como esta, y siempre. Así que vamos a dar gracias y poner nuestra confianza en Él. Oremos. Padre, nuestro Señor Jesucristo, agradecemos por la provisión que nos has dado en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para la esperanza de la gloria venidera y para no ser sujetos al temor de la muerte, porque hemos sido liberados de todo esto. Queremos orar por nuestras comunidades, queremos orar por cada una de las personas y familias que han sido infectadas con esta enfermedad, para que ellos encuentren esta esperanza que hay en Cristo, para que tú preserves la vida de muchos, y para que en tu soberanía, si es tu voluntad, sigas protegiendo a tu pueblo, Señor, y que pronto haya una solución a esto. Señor, también oramos para que especialmente los pastores, los líderes, los maestros y los cristianos maduros que tienen influencia sobre otros puedan usarla de manera adecuada, de manera que te honre y de manera que trae edificación y trae esperanza, Señor. Oramos por sanidad por aquellos que están contagiados y enfermos, y oramos por protección por los que todavía no lo estamos, y si en el futuro llegásemos a estarlo, danos la sabiduría para retraernos y evitar exponer a otros y también podernos recuperar. Señor, te pedimos que este conocimiento resulte para tu gloria, para provecho de nuestras vidas espirituales y para un mejor servicio a los que nos rodean. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. La siguiente Amén. Clase que estamos proponiendo va a ser el día jueves. Los que quieran, aprovechando que estamos ahí en casa, vamos a tratar de, en esta próxima clase, a limitarnos de 8 a 9 de la mañana, es decir, una hora. Hoy me fui porque al principio tuvimos problemas de conexión, pero para la otra vamos a tratar de respetar el lapso de una hora para no tomar más tiempo del que necesitamos en esto. Si alguien no puede, pues entonces luego se pone al corriente con los videos cuando los pongamos en la internet. Y si para el jueves sentimos que es mucha carga, pues lo hacemos una vez a la semana. ¿Ok? Dios bendiga a todos. Estamos despedidos. Hasta la próxima. Dios. Gracias. Amén, hermano. Hasta luego. Bendiciones a todos. Adiós. Gracias. Amén.